batallé, yo fui su gran querer. Y hoy con otro bailando me olvidé. Qué bien se ve ella feliz. Qué bien se ve. Que a mí me olvida. Pensar que mis brazos juró que con nadie bailaría, porque nunca de noche salió si no era yo su compañía. Qué bien se ve ella feliz. Qué bien se ve. Que bien me olvida. Qué bien se ve ella feliz, bailando alegre en el salón. Está de fiesta su corazón y yo me muero de dolor. Qué bien se ve ella feliz, yo solitario en un rincón. Estoy brindando por este amor. Qué bien se ve, ya me olvido. Pensar que en mis brazos juró que con nadie bailaría, porque nunca de noche salió si no era yo su compañía. Qué bien se ve ella feliz. Qué bien se ve. Qué bien me olvida. Qué bien se ve ella feliz, bailando alegre en el salón. Está de fiesta su corazón y yo me muero de dolor. Qué bien se ve ella feliz, yo solitario en un rincón. Estoy brindando por este amor. Qué bien se ve, ya me olvido. Qué bien se ve ella feliz. Qué bien se ve. Qué bien me olvida. Qué bien se ve ella feliz. Qué bien se ve ella feliz. Qué bien se ve. Ella feliz.